Me perdí entre las caricias y los afectos. He besado la ilusión del mundano, el sufrimiento en el sentimiento afrontado. Avenida hemos recorrido, ebrio de trayecto. Hemos llegado hasta el último párrafo de poblano, galvano irritante, proliferando sufrimiento. Maguren esos raperos, se los consumieron sus egos de vago. Me sumerjo en el espacio-tiempo. Conozco viajeros sin documento. Los enfermeros dicen que está muerto. Yo te sigo sintiendo, corriendo, yendo. Cámaras me vieron, descarto la lata, me cortaron. 26 de octubre, esposado, policía, me daban su papo. Secuestraron los cubanos. Aquello pueblo donde nace lo abundante, el resultante, distancia radiante, fabricante, fascinante, caballero con historia radiante, memoria con recuerdos que arden pero no olvidables. La vía que transitaste desde Constitución hasta Monte Grande, sigo pensando en esa señora que lloraba en el andén a las 3 de la tarde. Sé que alguna vez fui esa gota que deliraba con matarse no tan tarde, lo diario que vuelve al armario. Calle que transitaste, alivio no encontrarte.